Fernando, fuerte un aplauso para nosotros que en la batería. se acaba, la nueva luna será. El sol no se acaba.